la pandemia, el Estado y la pala. Ahora me gustaría hacer un poco de pedagogía democrática, sobre todo para el ala de la derecha. Pilar Garrido, diputada de Unidas Podemos de España. Cuando algunos llaman de manera despectiva al ingreso mínimo vital paguita, haciendo gala, diría, de una gran ignorancia, yo les contaría un par de cuestiones. Con el ingreso mínimo vital, el Estado democrático, nuestro Estado democrático, se hace más grande y más fuerte, porque habrá en nuestro Estado más libertad y más igualdad, y como ustedes saben, son fundamentos de cualquier Estado democrático. La pandemia puso en dudas la subsistencia de la población. ¿Quién tiene derechos a la salud, a la vida, a los alimentos? La pandemia potenció la crisis económica mundial. ¿El sistema garantizará nuestra subsistencia y el trabajo? Y además me parece interesantísimo esto del término, porque cambian la noción del salario mínimo, digamos vital y móvil, que mal que mal sigue instalado en Argentina, por de alguna manera un ingreso mínimo vital y móvil, uno le agregaría, ¿no? O móvil acá en el caso de Argentina, pero cambia totalmente el concepto. Guido Prividera, sociólogo, trabajador del INTA. Porque ya asume el Estado que no puede garantizar el salario, no puede garantizar la relación capital-trabajo, la relación asalariada. Entonces, directamente lo asume el Estado. Por supuesto, esto después conlleva toda una serie de problemas que uno diría, bueno, pero ¿de dónde sale la plata? ¿Cuánto se paga? ¿Cómo se paga? ¿No? Digo, como quizá acá también hubo debates en relación, no sé, a la asignación universal por hijo, pero claramente todo el mundo va hacia ahí, porque no hay, en líneas generales, digamos, en tanto en cuanto este sistema se mantenga como se mantiene, con las tendencias que se mantiene, el capitalismo, no hay claramente otra salida, porque además lo plantea España, digo, ¿no? No es Suecia, ni Noruega, ni Finlandia, es España. También es el primer mundo, es Europa, es la Unión Europea, pero no es la locomotora de Europa tampoco, digamos, ¿no? Como una Alemania. Hace unos días, en Argentina, la titular de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, afirmó que la pandemia puso negro sobre blanco situaciones que ya arrastrábamos y que posiblemente se van a agudizar. Va a haber mayor índice de pobreza y de indigencia, indicó. Hay que ir hacia una nueva asignación universal por hijo. El Estado tiene la obligación de asegurarle a toda la población infantil un ingreso mínimo ciudadano, dijo Graham. En España, Pilar Garrido dijo que estas políticas públicas hablan de más libertad, igualdad y democracia. Si hablamos de libertad, libertad de vivir sin penurias, de no hallarse en estado de necesidad. Esa máxima de todos somos iguales ante la ley no es verdad ni es suficiente. Primero, porque ni somos todos, porque somos todas, porque somos todes, ni tampoco porque somos iguales, porque pertenecemos a familias distintas y nacemos en condiciones económicas distintas. Por lo tanto, la igualdad de oportunidades dependerá otra vez de la garantía de esas mínimas condiciones de vida.